de compartir como día a día lo hacemos nosotros en las aulas, pero como domingo a domingo intentamos hacer con nuestros oyentes, de modo que podamos también meternos en el mundo de la escuela, ¿sí? Esta radio que de alguna manera lo que hace es eso, unir mundos, ese mundo que para muchos de nosotros es la vida cotidiana en el trabajo, de la enseñanza y el aprendizaje, pero que también tiene que ver con ese mundo que quizás para algunos sea más conocido, que es el de los medios. Así que hoy vamos a tener la suerte, ¿sí?, de compartir este espacio con personas de diferentes edades. Van a escuchar por ahí algunas vocecitas, después les vamos a pedir a los chicos que hablen, porque hoy tenemos alumnos y alumnas, ¿sí?, estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero que también han venido con sus hijos, así que estamos con un programa bien familiar. Esto es Hora Libre, para el que se está sumando por primera vez, le contamos que Hora Libre es un programa que desde Inclusión Escolar, ¿sí?, que es una secretaría que está dentro, una dirección que está dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, realizamos semana a semana, y que bueno, usted se puede contactar con nosotros y va a poder hablar. Somos parte del programa REC, Red Escuela Comunicación, y la verdad es que con la intención de que hablemos menos nosotros y hablen más ellos, que son parte también de este proceso y son los más importantes, que son los alumnos, vamos a hacer las presentaciones bien rápidas. Todo programa se hace en equipo, se hace con mucha gente. Y yo tengo la suerte de estar acompañado en el piso por Fernando. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muy bien. Un nuevo domingo con Hora Libre aquí por AM1110, el radio de la ciudad, con, en este caso, la presión técnica de Alberto Burgos. Exactamente. Así que hay más equipo, ¿eh? Hay mucho más equipo, sí. Está Fernando del Priore ahí haciéndome la gamba con lo que es para nosotros la locución, que es importantísimo porque es quien nos ayuda a presentar, a hablar y a que se entiendan las cosas. Pero bueno, tenemos más cosas para decir. Cómo no, Mariano Molina se encarga de la producción general, además de la producción periodística y docente, Ignacio Borgogno. Acompañamiento y seguimiento, César Baldoni. Coordinación de piso, Leandro Vanegas. Y en la conducción, el señor Cristian Gauna. En las escuelas siempre se trabaja con diferentes docentes de esta escuela. Bueno, los chicos me van a contar ahora cómo se ha trabajado, así que vamos ya a contar bien. ¿De qué barrio son, chicos? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, te voy a pedir que te acerques o que cambies acá. Mirá, porque te estoy escuchando como del otro lado. Lejos. Son los chicos de, vamos a decirles, ¿no?, los oyentes de la escuela Reingreso 1D5, Morresi, de Parque Patricios. Exactamente, el distrito escolar número 5, que queda en la zona de Parque Patricios. ¿Dónde queda la escuela? Cuéntame. La calle se llama Juan Carlos Gómez y es una antes de Entre Ríos, sería, ¿no? Entre Ríos y Caseros. Entre Ríos y Caseros, correctamente. Bien, como para que la gente vaya ubicándose. Bueno, a ver, dígame su nombre, ya habló. Así que, dígame Esteban su nombre. Esteban Neira es mi nombre. ¿Alumno o exalumno? Exalumno egresado. Egresado, muy bien. Camanquian Rodrigo. Rodrigo, 21 y ya egresado. Una exalumna mía, ¿cómo le va? A ver, dígame su nombre. Ahí hola, está. Buen día. Daniela Mataza. Daniela Mataza. ¿Que estás cursando qué año ahora? Tercero. Tercero de reingreso. Sí. O sea, queda un añito más. Sí. Muy bien. ¿Y quién te acompaña? Benjamín. ¿Qué es? El hijo de Jessica. Y Jessica está a tu lado, así que vamos a contarle a la gente que... A ver, ¿cuál es tu nombre, Jessica? Jessica. Nombre, apellido. Cabello. Muy cabello. Bien. ¿Año? Tercero, primero. También. ¿Turno al que van? Noche. Noche, muy bien. ¿Y usted que fue la primera que habló, la que rompió ahí el fuego? Antonella Basualdo, de tercer año también. Bien, o sea que tenemos alumnos de tercer año, ¿sí? Y exalumnos, ¿sí? ¿Egresados? Egresados. ¿Ya terminaron todo? Terminamos todo. ¿Qué andan haciendo? Pasamos lo más difícil. ¿Qué andan haciendo ahora? Yo ahora, el año que viene, empiezo un profesorado de historia. Muy bien. Seguimos con ganas de estudiar. Muy bien. ¿Historia? Historia o geografía. Pero ya está casi seguido. Muy bien. Me parece muy bien. Sobre todo que siga estudiando. Y igual que él, también me decidí por seguir estudiando. Yo me decidí más por lo que es medicina, ¿no? Pienso seguir alguna carrera de nutricionismo. Ajá. De las que tienen que ver con la licenciatura en nutrición, los asistentes, los técnicos, ¿cuál sería? O hacer medicina y después la orientación, ¿cómo sería? Y sería primero la medicina y después la orientación en nutricionismo. Ah, bien. Pensás estudiar largo tiempo. Sí, la verdad que sí. Me parece muy bien. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo trabajaron ustedes? ¿Con qué docentes? Así también los podemos presentar, ¿sí? Trabajamos con Ignacio, que es nuestro profesor de radio, con el que tenemos todos los jueves en la segunda hora de al ingresar al colegio. Muy bien, Ignacio. Allá el profe. Me presento, yo soy Ignacio Borgoño, soy su profe de radio. Proyecto que empezamos hace el segundo año que tenemos radio en la escuela. Yo arranqué a trabajar en la escuela hace 3 años, pero bueno, radio surgió hace 2 años y nada, estamos contentos porque vamos muy a poquito, está sentando este taller, pero es como que cada vez hay más producción, nos van participando más chicos, estamos encontrando la vuelta a trabajar juntos y a encontrar el lugarcito a radio, que es un proyecto, digamos, extraescolar. Y aunque lo cursamos con los chicos de la escuela en horario escolar. Y bueno, y también este fortalecimiento que se viene dando, también es gracias a Rec, que nos da una mano, un apoyo. Y acá va a estar el compañero César Baldoni, que nos está... Bueno, me ha presentado, pero bueno, ya hemos venido varias veces este año y sí, yendo acá a la escuela de reingreso. Y de un rol distinto, ¿no? El que hacemos nosotros, que generalmente de REC estamos semana a semana, sino acá ya viendo un taller de la escuela, haciendo acompañamientos, sobre todo en la parte técnica, y con el profe, los chicos laburando los contenidos, las entrevistas, sobre todo un programa que tiene mucha producción más periodística en entrevistas, ¿no? Les pregunto algo, ¿el taller de radio se transformó en materia o está dentro asociado a alguna materia? No, el taller de radio no es materia, pero sí... Cada tanto logramos algún vínculo con alguna materia, y por ahí podemos trabajar algún tema específico que esté relacionado con, puede ser con biología, con lengua, con historia, formación ética y ciudadana. Siempre se da algún vínculo, alguna articulación, aunque sea para un tema, para poder trabajar de manera articulada ese tema con radio. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque terminás sumando una materia a un taller que estaba dando vuelta y sumando chicos de distintos grupos, y de pronto hay un trabajo en conjunto entre varios profes y chicos de distintos cursos que se están conociendo, haciendo un trabajo en conjunto. Ahí yo te preguntaba por esto, porque en líneas generales varía mucho también para la experiencia que tienen ustedes, ¿no? Como estudiantes, cuando la materia de radio es materia curricular, cuando es como lengua, matemática, a cuando es un taller, o cuando uno va porque quiere, o se hace contraturnos. Por eso que les preguntaba, para saber cómo se organizaron ustedes, cómo trabajaron, ¿trabajan desde un horario fijo? Ella nombró un horario de encuentro. Sí, en el caso de tercero, tenemos un horario, es algo que se nos dio recién en el segundo cuatrimestre, para trabajar con tercero en un horario fijo todas las semanas. Pero bueno, fue un caso que se dio, así digamos, algo que surgió sobre la marcha. Pero en el resto de los grupos, lo que se viene armando es trabajar. Por ejemplo, yo paso por los cursos y digo, bueno, ¿quiénes anotan a radio? Tal, tal y tal y tal. Bueno, a la siguiente semana, un determinado día, los paso a retirar esos 3 o 4, 40 minutos a media hora. Así cada semana, y voy trabajando un poco con cada grupo, o sea, dando temas de radio, vamos armando entrevistas, van conociendo quizás lo que es, cómo se arma un informe radial, pero poco a poco es ir armándolo, digamos. Pero siempre es pasar por el curso, retirar 2 o 3, ver si ver cómo van en la materia, si están más o menos flojitos, se quedan, y así. No, la cosa no es salir, escaparse de la materia, sino sumar algo más al chico. Porque esto es lo que es mi espacio pedagógico, se llama Proyecto Pedagógico Complementario. O sea que la cosa es sumarle a los chicos, no quitarlos de los horarios de curriculares, sino sumarles algo más, una práctica más para que ellos puedan establecer sus conocimientos en una práctica. Hay un criterio que tiene todo proyecto institucional, que es el de empezar a pensar efectivamente en cuáles son las necesidades de nuestros alumnos. Y estos proyectos vienen a atender eso, ¿no? A las necesidades que tienen nuestros alumnos de integrarse, trabajar en equipo, de armar cooperativas, de poder reconocer que el compromiso también se suma con otros, y cuando uno se compromete con el otro, uno tiene cosas para poder construir y hacer en común. Chicos, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntenme. Hoy vamos a tener entrevistas con chicos que son alumnos de la escuela, que realizan deportes, otras actividades, que trabajan, que son padres. Va a haber historias de vidas de ellos, testimonios, y le van a contar sus propias experiencias respecto a manejar el horario de colegio y la vida actual. Bien, ahí hay algo que para mí funciona como hoy el eje fundamental de este programa, que es empezar a reconocer que nosotros, que hemos sido alumnos alguna vez, que hemos sido estudiantes, y ustedes, que algunos también han sido alumnos y que otros están transitando en este momento por la situación de ser egresados de la escuela, pero empiezan a pensar ya en sus estudios superiores, siempre tenemos otras actividades, siempre tenemos otras dimensiones de nuestra vida y que nos acompañan, ¿sí? Uno tiene un pasado, tiene una historia, en este caso también vamos a hablar de aquellos que trabajan, que tienen hijos y que en esas experiencias de alguna manera van construyendo su persona, ¿sí? Y no es sencillo a veces hacer que nuestros mundos internos estén como en equilibrio, pero está bueno, es parte de ese desafío. Le vamos a proponer entonces a los oyentes que nos permitan de alguna manera contarle cómo es ese desafío de ser trabajador, ser madre, ser padre, ser estudiante y empezar a construir un futuro para nosotros y para los que nos rodean. ¿Les parece a ustedes que hacemos una pequeña tanda, pero muy pequeña, y a la vuelta empezamos ya a escuchar las entrevistas que realizaron y demás? ¿Sí? Perfecto. Nosotros volvemos en minutitos nomás con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Radio de la Ciudad de Ciudad. AM 1110. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. El film A Usted No Le Gusta la Verdad, Cuatro Días en Guantánamo, volverá a la sala Leopoldo Lugones a partir de este martes y hasta el 30 de octubre. Los horarios de las funciones serán de 14:30, 17, 19:30 y 22 en el Teatro San Martín, Corrientes 1530. Además, continúa el ciclo de charlas Abrir Caminos, una iniciativa sobre los derechos de las mujeres. En este marco, el próximo miércoles a las 18:30, la temática será Derechos en el Ámbito Laboral, a cargo de Liliana Tarbuk, en el Centro Cultural Tato Bores, Soler 3929. Finalmente, se estará presentando la obra Mateo, de Armando Discépolo, protagonizado por Roberto Carnaghi y Rita Cortese, con la dirección de Guillermo Cacase. Las funciones serán de jueves a sábados a las 21 y los domingos a las 20:30 en el Teatro Cervantes, Córdoba 1155. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En Capacidades Diferentes. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Bueno, para aquel que se suma, estamos en Hora Libre, esto es AM 1110. Nosotros estamos hablando, a ver, de cómo es esto de ser estudiante en una escuela de reingreso. Vamos a contar primero qué es una escuela de reingreso y después me van a contar qué son las pasantías, ¿sí? ¿Qué es una escuela de reingreso? A ver, ¿quién cuenta de ustedes? ¿Quieren que arranque yo y después se largan ustedes? Ah, sí. Bueno, la escuela de reingreso surge en 2004 como un proyecto de deserción cero, que es para reincorporar a los chicos que habían dejado la escolaridad. Habían dejado un año o quizás hasta un poco más también, un par de años más, que tengan la oportunidad de volver a la escuela, volver a reinsertarse en el sistema educativo y puedan cursar sus estudios no en 5 años la secundaria, sino en 4. Y tiene otra particularidad de la escuela de reingreso, que se cursa por trayectos, es decir, que, digamos, entre comillas, que no se repite. Pero aquel que, por ejemplo, desaprueba matemáticas de primer año, aunque apruebe todas las materias de primer año, volverá a cursar matemáticas. Y así con lo que le pase con cada materia. Cada alumno tiene sus trayectos propios, individuales, tiene como una, como, digamos, como si fuera la facultad. Cada quien lleva adelante sus estudios de manera individual. Sí, va con un grupo, pero si se aprueba, hay que empezar de vuelta la materia. Claro, ahí hay algo que es peculiar para algunos, pero que es, bueno, si yo tengo un problema, por ejemplo, solo con matemática, me voy quedando en matemática, lo cual puede extender muchísimo la cursada también. O sea, tiene algunos beneficios en esto de poder organizarse, pero si yo, no sé, llevo todas las materias en 4 años y sigo sin dar matemática de primero, me quedan 4 años de matemática por delante. Sí, el problema es que vos dejás pasar matemática creyendo que la vas a... de que se te va a hacer más fácil dar en un futuro, pero se te junta después con la materia de segundo, por ejemplo. Claro. Y tenés matemática de segundo mientras que rendís y tenés que aprobar matemática que te quedó pendiente de primero. Ahí se complica. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva promedio? ¿Tienen ustedes idea de cuánto tiempo le lleva a alguien hacer este secundario? Porque en los papeles dice 4, ¿no? No, yo creo que en 4. A veces más. A veces más. Sí, yo sí. Igualmente creo que en 4 se puede. Es como estaba diciendo el profe en la facultad, en la UBA, por ejemplo. Lo manejás vos. O sea. Hay chicos que, por ejemplo, les pasa que consiguen un trabajo y tienen que trabajar y dicen, bueno, ya digamos, tengo que dejar un par de materias. Entonces, bueno, no abandones la escuela. Tratá de hacer las materias que podés. Y claro. Se van acomodando los horarios para poder seguir cursando. La cuestión es que no se vayan de la escuela. Que puedan seguir estando, que puedan acomodarse, que puedan continuar, que puedan terminar la escuela. Eso se les hace en 5 años, quizás. Claro. Hay algo que ahí es sumamente valioso, que es la posibilidad que tiene alguien de, si necesita trabajar o si necesita reorganizar su vida porque es padre, porque es madre, es que no es que no avanza nada. Al menos avanza en algunas materias en las que puede. Exacto. Está muy bueno. Perdona que te interrumpa, que tener en cuenta que como también el turno de vespertino ayuda mucho al poder trabajar o tener hijos y terminar paralelamente la escuela. Yo voy a explicar algo porque para nuestros oyentes hoy debe ser una cortina muy rara de fondo. Tenemos sí. Niños aquí. Tenemos niños. A ver, ¿por qué? Porque muchos son de los compañeros, son madres y padres, ¿no? Vos sos mamá. Sí. ¿De cuántos niños? Fuerte, fuerte que te quiero escuchar. Dos niños. Dos niños. ¿Cómo se llaman? Benjamín y Juan Cruz. Los que están hoy acá. Sí. Que están jugando. Están haciendo lío. Están muy bien. Ellos están jugando de un lado para otro. Tenemos un estudio muy grande, yo le cuento a los oyentes. Así que tienen espacio para movilizarse, pero uno los escucha de fondo. ¿Sí? Es cuestión también de reconocer esto, digamos. Que está buenísimo que ellos puedan venir a compartir con vos este espacio, que es un espacio que está dado desde la escuela, pero que por otra parte también es un espacio que ellos tienen, que es el de poder compartir con mamá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo organizás vos tu vida con esto de ser mamá y ser estudiante? Y se me complica, pero la llevo, porque no me queda otra. Si quiero terminar la escuela, es organizarse, ver todas las posibilidades para terminar de estudiar. ¿Alguien te ayuda? Sí, y mi vieja mucho. Porque digo, a veces, qué sé yo, para estudiar para un parcial o para un examen, o un día, digo... A veces... La verdad que trato de hacer los trabajos todo ahí en el momento, cosa que no me quede nada para mi casa, porque entre los chicos, limpiar la casa, ocuparse, es difícil. La verdad que es difícil sentarse, ¿viste?, y estudiar, porque ya los chicos te usan la lapicera, te escriben la carpeta, es muy complicado. Bueno, es así. Y está bueno, digamos, por otra parte, una de las cosas que para mí es importantísima resaltar es que estas escuelas están preparadas para poder atender a los niños y a las madres, ¿sí? Sí. Y debe ser así, digamos. El Estado hoy tiene que abrir las puertas a que vos puedas tener tu derecho a terminar de estudiar y que eso te permita también tener un mejor futuro para vos y para tus nenes, ¿sí? Y por otra parte, ellos también tienen derecho a estar con vos. ¿Cómo se organiza eso? ¿Hay guarderías? ¿Hay jardines? Sí. ¿Qué es lo que existe? Hay un jardín. Hay un jardín. Les dan de comer ahí, los cuidan re bien. Yo tuve la oportunidad de llevar a mi nene más chico y lo atendían re bien también. Incluso hay que tener en cuenta que nuestra escuela salió en la revista Viva hace aproximadamente 2 años. Mira, un poquito más me están diciendo por acá. Como unos 3 años hace ya. La escuela con mayor cantidad de madres adolescentes y como que es la escuela que mejor lo sabe manejar eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, está preparada ya para eso. Ya tiene experiencia la escuela en tratar a los chicos de las madres, ¿no? Y es ya para ellos una profesión prácticamente. Hay algo también que uno tiene que saber, que es uno como docente o como parte del ministerio, que es hacía falta también un espacio ¿sí? Hace muchos años, estoy hablando hace 10, 12 años, en el cual todos de alguna manera podíamos participar de esto que es la educación, entendiendo que habían cambiado las reglas del juego en la sociedad. ¿Sí? Después vamos a hablar de por qué uno decide tener hijos o cómo es que uno llega a la paternidad, a veces con tan poca edad. Pero antes quiero que hablemos también de cómo, qué pasa con esto del trabajo. ¿Sí? ¿Ustedes trabajan? No, sí. ¿Vos no? Ya, con ser mamá, mirá, nena. ¿Cuánto más tiempo? Un gran trabajo. Ya. Claro, ya, eso da laburo. Los demás, vos no estás trabajando. ¿Sí? Trabajo. ¡Hábleme! Me hace señas ella. ¿De qué trabajas? En un bar heladería. Uh-huh. O sea que tenés en un negocio. Sí. ¿Y ustedes? Yo estoy en una parte de suministro de un banco y repartimos computadoras y todo eso. Mira. Yo por el momento tengo un kiosco. Bien. Bueno, yo tengo doble trabajo. Soy alumna madre y aparte hace poquito acabo de dejar una pasantía estudiantil donde trabajé en el Hospital Borda como administración. Ahí quiero que me cuenten, ¿cómo se organiza la pasantía y cuál es esa oportunidad que da la escuela? Y la escuela te ofrece la oportunidad de aprender a trabajar mientras que te guían. Vamos a instituciones públicas, o mayormente hospitales, entre ellos el Sardá, el Borda, el Udaondo, y ahí adentro los mismos directivos te enseñan el trabajo que es lo que tenés que hacer. Mayormente todos los chicos trabajan en administración, por una cuestión de que es más fácil, pero es muy laborioso. O sea, es administración dentro de ámbitos públicos y que son hospitales. Exactamente. De hecho, hay una carrera, ¿no?, que uno puede seguir después como terciario, que tiene que ver con la administración hospitalaria. Sí, eso te abre las puertas a que vos después puedas seguir trabajando exactamente de eso. Claro, más que un trabajo, yo lo tomo como una ayuda para el día de mañana que yo pueda buscar un trabajo. Es la posibilidad de empezar a construir currículum. Vamos a escuchar una entrevista que realizaron ustedes. ¿A quién le hicimos esta primera entrevista? Que es una alumna pasante, me dice ahí. ¿Alguien sabe? Samantha Zamora, si no me equivoco, es la que va a salir ahora al aire. Bueno, escuchémosla. Administrativa en un hospital, en el sector vacunación, y tengo otro trabajo en un comedor comunitario. Ayudo a cocinar. O sea, ayuda, por ejemplo, a picar, pelar papas, zanahoria, todo lo que sea verdura. Y después, por ejemplo, porque se cocina en ese lugar para 50 personas. Y el otro es que, a ver, bueno, yo estoy en la parte de vacunación, el sector vacunación, y anoto a las personas que van a vacunarse todos los días o todos los bebés que nacen el mismo día o días anteriores. Vacunamos a, bueno, las enfermeras vacunan y yo anoto la fecha que se pusieron y el nombre y apellido. Tengo gracias a la pasantía que dan en el colegio, gracias a ellos estoy ahí. Porque quiero aprender lo que es el ámbito laboral y me gustaría, o sea, y porque necesito plata, como todos, para comprarme mis cosas o comprar otras cosas. En el hospital trabajo 4 horas y en el comedor trabajo 4 horas. 8 en total. Que dejé 2 años y por la edad no podía entrar en una escuela de mañana o tarde, entonces vine acá. Yo me había ido me fui a otra provincia y empecé primer año. Pero a la mitad abandoné porque volví acá a Buenos Aires. Y después de acá yo no quise hacer todo un año por vaga, la verdad. Después, bueno, volví, acá estoy. Hice acá primer año, después de... En Zoom fue en el 2009. Después de ahí me fui a Formosa, a otro colegio, para ser segundo, pero no podía porque era... Era ese, es con, no es bachiller, es perito mercantil y tuve que hacer de vuelta primer año. Y después volví acá y estoy en segundo. Quiero terminar de estudiar la secundaria y bueno, el año que viene voy a ser el profesorado de inglés. Y después estudio medicina. Ojalá pueda llegar al objetivo. Escuchábamos ahí a una alumna que fue entrevistada y que nos contaba parte de cuál fue su trayecto, ¿no? esta forma también en la que uno va construyendo como puede sus trayectos educativos. Ustedes siempre vinieron a esta escuela, han pasado por otras experiencias antes. ¿Cómo fue eso? Yo estuve en una escuela de cerca de mi barrio, digamos, en Pompeya. Quedé libre por un problema familiar. Y después conocí la escuela de Parque Patricios y como había quedado 2 años libre consecutivos, la posibilidad de empezar en esta escuela me salvó, digamos. Claro. Esa es otra de las características que tiene esta escuela, es que uno tiene que haber estado fuera del sistema educativo 1 o 2 años, ¿no? Sí. Por lo menos, mínimo. O sea que, sí. Ahora, tengo una duda. Por ejemplo, los chicos que tienen aprobadas algunas materias, o sea, un primer año, un segundo año, y quieren ingresar a esta escuela, ¿se les toman esas equivalencias? La escuela te las reconoce. Ah, ciertas materias te las puede llegar a reconocer. O sea que ahí acortan el tiempo de los 4 años. Claro, por supuesto. Eso fue una de las cosas que me salvó a mí, por ejemplo. Yo hasta segundo año había hecho en el secundario técnico y eso me ayudó a acortar el tiempo. También están son escuelas que están coordinadas, ¿no? Coordinadas con otros sistemas, digamos. Uno puede venir a una escuela técnica, de un comercial, de un bachiller, y lo que uno tiene después es un sistema de equivalencias. Hay materias que van a quedar afuera, que no van a aparecer, pero hay materias con las que uno, qué sé yo, si uno ya dio matemática primero y segundo año, ya matemática no, lo que tendrá que dar es lengua. Yo incluso rendí un examen y aprobé y empecé en segundo año. Yo ya tenía casi primer año aprobado en la otra escuela, rendí un examen, digamos, como de ingreso y empecé en segundo. ¿Y ustedes, chicas? ¿Habían pasado por otras escuelas antes? Sí, yo vengo desde Mendoza, hace 5 años que estoy acá. Mira. Entonces tuve la oportunidad de que yo allá había hecho hasta segundo año. Entonces volví acá y tuve que volver a hacerlo. Esa es una de las ventajas. Vos tuviste que reingresar, digamos. Claro. ¿Cuánto tiempo había pasado sin estudiar? 5 años. 5 años. Hay que retomar después 5 años. Sí. Sí. ¿Y ustedes? No, bueno, yo estuve primero en el... Empecé el secundario en el Doctor Antonio Bermejo, comercial. Uh-huh. Por cuestiones familiares que afectaron mucho mi estado, tuve que dejarlo. Después me inscribí en el Belgrano. Hice primer año ahí, lo terminé. Quedé embarazada. Empecé segundo año embarazada ya con una panza de 9 meses, impresionante, y tuve que dejar porque no podía subir las escaleras. Y el colegio no estaba preparado para adaptarse a mi estado. ¿Qué colegio Belgrano es ese? El colegio Belgrano está en Palermo, corresponde a Palermo. Otra zona, digamos. Sí. ¿Y vos? ¿Querés contar? Vamos, cuéntenme. No, yo terminé una escuela de gastronomía 3 años. Uh-huh. Abandoné, estuve un año trabajando. Después... ¿Estuviste un año sin estudiar en otro lugar? Sí. Yo te conozco, mira, fuiste alumna mía. Trabajé 5 meses y después entré a un colegio en Rivadavia. Bueno, a ver, vamos a contar algo que me parece importante contar. La escuela de gastronomía que vos fuiste, que se llama CBO habitualmente, tiene, les dan por aprobado los primeros 2 años del secundario y aparte les otorga la orientación en una actividad laboral. ¿Sí? Es como un título intermedio. Digo porque está bueno conocerlo. Y la característica fundamental que tiene es que uno ya sale con el oficio aprendido. Uno ya sabe manejar, sabe hacer un catering, sabe organizarse. Cosa que el secundario en líneas generales no da. Es más un conocimiento generalista. ¿Sí? Después de eso, ¿te dedicaste a trabajar en gastronomía? No. Trabajé con un autista. Uh-huh. 5 meses. Y después retomé de vuelta el colegio, pero me fue muy difícil en el Rivadavia y abandoné de vuelta 1 año y después retomé en esta escuela. Bien. Y ahora sí trabajas en gastronomía aparte. Sí, soy moza. pero en el bar donde estoy no se cocina mucho. Es todo para calentar. Mira, bien. Y ahora, digo, vamos a escuchar, ¿no? Por ahí hay una entrevista hecha a otras madres. Digo, pero me parece que está bueno empezar a pensar cómo es esto de no solamente organizarse, sino reconocer el trayecto. Hay 2 puertas. Olvídate, no se va a poder. A ver, yo le cuento a los oyentes. Estamos con los chicos que están explorando el espacio, tienen mucho para explorar. Igual hay 2 puertas en el estudio. En todas las puertas tenemos 2, así que a lo sumo quedará como dentro de un placar. El niño. Vamos a escuchar una de las entrevistas, ¿sí? A una madre, Sí, que aparte es alumna o sí, o una alumna madre. ¿Sí, Lola? ¿Así está bien presentado? Sí, es alumna madre, exactamente. Escuchemos esa entrevista. Mi mamá se enteró el mismo día que yo. Fue conmigo a hacerse la ecografía y se enteró que estaba embarazada. Y al primer momento reaccionó mal porque yo era chica y tenía toda una vida por delante. Y me iba a decidir qué quería hacer. Y yo decidí tenerla. Al papá de ella, yo le dije que no quería que se haga cargo porque se había empezado a drogar y no, dejó de estudiar, de trabajar y no quería alguien así al lado de mi hija. Y entonces prefería hacerme cargo yo sola, que sé que iba a estar mejor. Sí, estudiaba, igual nunca lo dejé, lo seguí, pero siempre se me complicó más. Y por eso repetía. Y la segunda la tuve cuando me puse de pareja, a los 15. Me puse de pareja, que bueno, él trabaja, estudia, todavía estoy con él. Digo, terminó el secundario, estoy con él, está trabajando. Y empezamos como pareja, él conoció a mi hija más grande, quiso hacerse cargo. Y después quedé embarazada de la segunda, pero la buscamos a la segunda. Pero ahora me anoté en el tema de la pasantía para poder estudiar a la mañana en el hospital. Y voy a buscar un trabajo a la mañana, pero como soy menor se me complica mucho buscar, conseguir trabajo. Estudio, la más grande va al jardín. Y bueno, cuando ellos están en jardín yo estudio, o estudio a la noche cuando ellos están durmiendo. A la más chica, cuando yo me tengo que venir para acá para el colegio, a las 7 la dejo. Y después la paso a buscar a la noche y la veo, y después hasta que se duerme me voy. Escuchábamos ahí a una de las chicas que nos contaba su experiencia de ser mamá. Pero pues, también esto, yo les decía medio en chiste, medio en serio, por lo general también hay un papá, ¿no? Yo recuerdo incluso el proyecto, que inicialmente algunos le llamaban pancitas y después las coordinadoras se enojaban porque le decían pancitas, porque decían, no trabajamos solamente con las embarazadas. Trabajamos con mujeres embarazadas, que son alumnas, con madres, y trabajamos con los padres y con esos pibes que en alguna instancia también tienen que enfrentar la paternidad, ¿sí? ¿Cómo se da esa organización en el aula? ¿Se nota? Sí, se nota, porque si los chicos por ahí requieren de sus padres, se los mandan a llamar en el jardín, entonces los padres se tienen que retirar e ir a atender a sus hijos. Si, por ejemplo, están con un berrinche, que es lo que suele pasar, porque son chicos. Sí, se nota. Se nota, y aparte, por suerte, tenemos el apoyo de todo el colegio, así que los profesores no te regañan, están acostumbrados. Y bueno, después manejamos un taller que es semanal, que es para los alumnos padres, donde manejamos asistencia social y psicología. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es pedirle a la gente que quiera comunicarse con nosotros y comentarnos y ver qué le parece, qué cosas quiere preguntar. Tenemos un número de teléfono, Fer. Efectivamente, es el 5371-4600, 5371-4600. Por otra parte, hay una vía de comunicación en Facebook, ¿sí? Programa REC. Programa REC, exactamente. Es como la vía más sencilla, ya ahí van a encontrar que estamos generando algunos comunicados. La gente va a querer ver fotos de los chicos, ¿no? Digo, pronto. Escuchan el ruido. Es verdad, sáquenle fotos a los chicos, por favor, así las podemos después mostrar. Viendo las travesuras. Aparte está bueno que podamos estar todos juntos. Vamos a escuchar ahora la entrevista entonces a un papá, ¿sí? Alumno y padre. Simple, dejé la escuela, fui a la escuela y quedé nadie más, y después pues fui a buscar trabajo, caminar por flores, por once. Es una responsabilidad, uno se tiene que tomar con calma, no hay que ponerse nervioso por temas así. Vos tenés que, un hijo es una responsabilidad, también es que te da felicidad a todos ser padre, pero tenés que trabajar, tenés que ser responsable. Quería formar una familia. Tal vez pensamos más como que un hijo nos iba o un hijo va a unir más. Y tal vez fue eso, tal vez fue porque nos queríamos. Yo quería tener un hijo. Y eso fue. Lo buscamos y nació. Con la llegada de mi nene yo cambié un montón. No, me sentía como que necesitaba tener responsabilidad en algo. Como en la escuela no me llevaba bien casi con nadie, no me peleaba todo el tiempo. Entonces tal vez la llegada del nene me hizo cambiar más en ser un poco responsable tanto en mi casa como en la escuela. Porque después yo retomé la escuela. No, mis padres ya tenían nietos ya bastante, ya tienen como 7 nietos ya. La llegada de mi hijo creo que fue el quinto. Así que no se lo tomó más por ellos sino por mí. Pero nada, Se lo tomaron bien. Después la madre de la madre de la madre de la madre de la madre de mi nene, sí, se lo tomó medio sorpresa porque era el primer nieto. Escuchábamos ahí la primera parte, ¿no?, de la entrevista realizada. ¿Cuándo hicieron esta entrevista? La entrevista fue realizada ya hace unos 3 meses, entre 2 y 3 meses. Digo, yo pregunto estas cosas porque a veces el oyente no tiene idea cuánto tiempo se trabajó. Y ustedes vienen haciendo un trabajo que es paulatino y que no es solamente realizado por los que hoy vinieron aquí, ¿no? Son muchos más compañeros. No, hay muchos más chicos que participan en el taller. Bueno, hoy era domingo, día de elecciones, era como medio complicado que vinieran todos, pero bueno, vinieron unos cuantos, así que estamos contentos igual con la participación de estos chicos. Pero sí, es verdad, hay un trabajo que es de mucho tiempo, es cada semana juntarse, hacer una entrevista un día, otra entrevista la semana que viene, charlarlas, producir la misma entrevista dentro de la escuela, hablar con cada compañero, pero bueno, está bien, dale, una entrevista, no, no, mejor no, bueno, la semana que viene, y hasta que vas logrando, es un paso a paso semanal. Y lo que implica también ir aprendiendo a hacer entrevistas, a hacer encuestas, a poder tener la noción de qué es lo que conviene focalizar en esas preguntas, cómo preguntar. No es sencillo. En este caso, el entrevistado era un chico que también es parte de la escuela, ¿no? ¿Algo que puedan sumarme a los datos que ya conocemos? El chico se llama Fernando y es un ejemplo, es padre soltero. Uh-huh. Él se hace cargo de su hijo junto con su familia. La verdad que es algo que no se ve todos los días, pero ejemplar. Digamos, él es el papá que está criando a su nene y con la ayuda de su familia y también aparte está estudiando, digamos. Y trabaja aparte también. Vamos a escuchar la segunda parte de cómo él nos cuenta cómo es su historia. No, me anoté acá en la escuela y cuando me anoté en la escuela hablé con María del Valle y ya el día que anoté a Tizi en la guardería y a mí me anoté en la pasantía. No, tranquila, yo había ingresado acá en 2008 y nació mi nene, entonces dejé y empecé a venir el año pasado. No, tranquilo, bien. Sí, el nene está anotado acá en Nocheritos, en la guardería. Sí. Y no, viene conmigo y se va conmigo. Sí, estoy a la tarde, más que nada. O a la noche cuando vuelvo de la escuela. Y Tiziano vive, cuando yo vengo acá, se queda con mi mamá, con mi sobrina o con mis 6 hermanos. No, a ver, cuando iba solo, igual, cuando iba sin el nene, no me hablaba con nadie. Cuando vine con el nene tampoco me hablaba con nadie, o sea, era muy antisocial. No me gusta asociarme mucho con la gente. O sea, tal vez un hola, un chavo y hasta ahí nomás. Pero ahora con el nene hay a veces que viene gente y lo saluda, y yo saludo y hablo. Después el nene cuando lo traigo acá y las chicas de la guardería me dan una seguridad bastante confiable. Dejarlo ahí y yo estar en la dirección. Tenemos ahí la posibilidad de reconocer que, bueno, no es sencillo, pero que es posible, ¿sí? Por ahí, todas las historias que ustedes cuentan hablan de que los trayectos no son iguales, ¿sí? Una vez se dice, bueno, yo voy, termino el primario, me anoto, o anoto a mi hijo, y en 5 años hace el secundario. Y la verdad es que en el medio pueden pasar varias cosas. Que quiera trabajar, que se le ocurra empezar a hacer un deporte, que tenga algunas obligaciones, que haya problemas familiares, o que tengan que viajar de un lugar a otro. Todas estas son situaciones a las que en algún momento parecía que uno las silenciaba, a las que uno no podía ver desde el sistema educativo, y que hoy el sistema educativo claramente le está dando respuesta, ¿sí? Otra de las cosas que seguramente se generan es esta. Bueno, tomar la decisión de ir a estudiar, si uno ya tiene hijos, implica también empezar a pensar en quién cuida a este nene, ¿sí?, o esta nena, y quién lo cuida bien, lo tiene cerca, y que esté cerca de esa madre y de ese padre, ¿sí? Vos me decías que había un jardín. Sí, hay un jardín, efectivamente, que cuenta con su espacio propio, donde los chicos tienen juegos, comen, los atienden, se los cambia. ¿Y funciona en el mismo horario de la escuela, en el vespertino? Sí, funciona en el mismo horario. Abre a las 6:30 en el horario que entramos nosotros y hasta las 11 que salimos todos, cierra el jardín. Cosa que tampoco es sencillo. Ustedes imagínense cuando alguien dice yo trabajo de maestra jardinera, ¿qué horario trabajas? 18 horas hasta las 23. Déjame de joder. La primera idea era esta, digamos, ¿qué vas a trabajar en un jardín en ese horario? Todos los jardines funcionan de mañana y de tarde y hasta las 4 de la tarde. Hubo que cambiar la cabeza incluso desde el sistema educativo como para que se puedan abrir estos horarios y que las maestras y los maestros entiendan que debía existir, que era necesario, ¿sí?, que coincida en ese horario. Vamos a escuchar ahí cómo se organiza uno de estos. La entrevista está realizada a la directora del jardín, ¿no? A una de las maestras del jardín, que se llama Celeste, es una de las maestras que están trabajando ahí. Y bueno, la verdad que cuenta un poquito cómo es el trabajo de ella. Así que bueno, vamos a escucharla. Escuchémoslo. El jardín comenzó el periodo en el 2004. Los alumnos que habían ingresado, la mayoría habían abandonado los estudios porque eran alumnas madres. Entonces, cuando comenzaron este horario, pidieron como ayuda un espacio. Necesitaban un jardín. Entonces, primero se dejó que viniesen con los hijos al curso. Después se pidió ayuda al proyecto, al programa de alumnas madres. Desde ese programa hicieron conexión con Inicial. Y de ahí nos mandaron la primera maestra jardinera. A partir de ese momento empezamos a buscar un espacio para el jardín. Al comienzo los chicos estaban en el hall, los más grandecitos con la maestra jardinera. Y los más chiquitos, los bebés, estaban en la dirección conmigo. En la bebé tira, en la cuna. Hasta que conseguimos un espacio. Bueno, desde el gobierno de la ciudad pintaron el aula, desde Inicial mandaron todos los mueblecitos, y en el 2005 se inauguró el jardín. Se votó por el nombre, y el nombre que resultó fue Los Nocheritos. Y a partir de ese momento, se mandaron más maestras jardineras, dos maestras, trabajan en equipo, fueron rotando las maestras. El jardín después empezó a tomar como espacio el lugar que estaba entre el baño y la sala de jardín, y lo usaron de comedor. Y bueno, después fueron recibiendo donaciones, de cunas, de cunas, de mesitas para comer, de sillitas para comer, de cochecitos. Y ahora está funcionando. En el horario que las mamás están dentro de la escuela, los nenes están en el jardín. En forma independiente, comen en el jardín, las mamás comen en el comedor. Y bueno, después los chicos tienen actividades como recreativas y trabajo pedagógico como cualquier jardín. Y bueno, yo me siento muy bien siempre que recibo un alumno. Y el hecho de que sean alumnas madres o padres tiene un doble valor por el sacrificio que hacen, es importante que lleguen a la escuela. Y bueno, me siento contenta porque les puedo brindar un espacio para los hijos. Que en realidad tener a los hijos dentro del aula no les permite ser alumnos. Son permanentemente padres y madres. El tema es que al haber un jardín, mientras están los chicos en el jardín, ellos son alumnos de la escuela, con sus compañeros, con sus profesores. Entonces, para mí es una satisfacción saber que pueden seguir estudiando porque acá hay un jardín materno. Escuchábamos ahí a Noemí Cajal, ¿no?, directora de la escuela, y que claro, es parte de quien nos puede contar un poco acerca de cómo se organiza este mundo. Chicos, ¿hacemos una tanda, les parece? Perfecto. ¿Sí? Fernando, ¿tenemos agenda? Tenemos agenda y luego, bueno, más hora libre. Dale. AM 1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. 2011. Las radios son la mejor. 30, Radio de la Ciudad. Pro FM 90. Duplex E. La ciudadanía vota. Daniel Vecchiarelli. 30, voto a voto, minuto a minuto. Unos comicios de la República. Las radios, un nuevo triunfo de la democracia. Elecciones 2011. Programa especial. Toda la cobertura desde las 17:30. En Duplex. Radio de la Ciudad y la 2x4, la mejor elección. Existe más de una manera de dar vida. Esperan. 40 años. Todo. Comunicate al 0800 58 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Quieren estar informados? Lleno de la ciudad más linda del mundo. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. La ciudad de Buenos Aires tiene su sistema de transporte público de bicicletas. El servicio es gratuito y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 15. Para más información, llama al 147 o ingresa a www.buenosaires.gov.ar/mejor-en-bici. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Continuamos con más Hora Libre. A ver, estábamos hablando antes de la tanda de lo que es la organización, ¿no? Y en esta organización de padres, madres que son adolescentes y que aparte son estudiantes, aparecía también ahí la directora, la voz de Noemí Cajal, que nos contaba más o menos cómo se había organizado. Ustedes han mandado a sus hijos. Vos contaste que sí, a uno de los chicos. Sí. ¿Cómo es la experiencia de ir a la escuela y que tu nene vaya a la escuela? Ay, es una experiencia nueva. Es como que es tan contenido y no por la madre. A mí me despeja un montón. Yo estoy las 24 horas con los chicos y yo ir a la escuela. Y ellos, por otro lado, a mí me recibe. ¿Y lo tenés físicamente cerca? Sí, a media cuadra. Ah, ahí. O sea, claro, o sea, pero también es esto. Si pasa cualquier cosa, vos estás ahí. Estoy ahí, claro. No estoy con la angustia de todas las madres que le estarán haciendo en el jardín cuando se van a trabajar. Estar ahí, al lado, es buenísimo. ¿Vos tuviste a tus nenes también? Mi nene está en el jardín. Sí, la verdad que yo he ido con él en el curso porque me lleva un proceso a poder... Ese terremoto es uno de los chicos. Con una botellita de plástico jugando. Dale, seguí, porque favor. La verdad que no es tan fácil meterlos, va atrás un estudio apto médico, y hasta que lo pude ingresar, el nene vino conmigo al curso y la verdad que no se podía hacer nada. Y eso que tiene 5 años. Mira, los profesores igual tenemos que armarnos de estrategias. Yo recuerdo las primeras veces que tenía alumnos con hijos. Al principio venía con las nenes de 1 o 2 años que son así circulantes, todo el tiempo se mueven. Nada, yo recuerdo en algún momento o le gusta la tiza o le gusta algo y en algún momento empieza a engancharse con algo. Yo me acuerdo de uno que daba clase conmigo y les hacía así con el dedo. Usted imagínese lo que estoy haciendo con el dedo y los retaba a los más grandes, era feliz. Nada. A veces hay que empezar a pensar también qué pasa del otro lado y cómo un docente se puede organizar. Estaba bueno ver la experiencia de ustedes. Vamos a escuchar ahora a una profesora, ¿sí? Que es una docente del jardín. A ver qué nos cuenta ella. ¿Desde cuándo trabajas acá? Acá, en este jardín, desde este año. ¿Desde este año? Sí. Trabajaba antes en otro, parecido a este, nada más que era un jardín donde los papás estudiaban, no los cuidamos. Acá los educamos. Intentamos hacer un trabajo junto con la familia sobre la educación de los chicos. Nosotros lo llamamos jardín, si bien parece una guardería, porque los chicos vienen cuando son los padres. Lo bueno que tiene es que para ellos hay un proyecto pedagógico, por eso nos diferenciamos de una guardería. Tiene sus ventajas y sus desventajas, que estén los chicos a esta hora en el jardín. Una de las desventajas que tiene es que para muchos nenes son muy chiquitos y el horario es muy tarde. Y a lo mejor están en un horario para irse a dormir y tienen que estar acá. Sí, valoramos de los chicos, de los enanos, lo que hacen de acompañar a los papás en esta etapa de su estudio y el esfuerzo que hacen los chicos para que los papás y las mamás puedan estudiar. Muchos vienen con ganas de estudiar, de terminar un proyecto, otros empezaron y dejaron, a lo mejor porque pensaron que era más fácil, o porque estaba el jardín, o no tenían la necesidad de estudiar, o venían a probar qué pasaba, pero de los que quedaron bastantes, es gente que está comprometida, o por lo menos eso es lo que demuestra, y tiene ganas de tener otra instancia educativa a la que estaban teniendo hasta ahora. Así que me parece muy bueno que a esta hora del día vengan a estudiar, un doble esfuerzo. Por algo deciden llevar el embarazo adelante. Me parece muy meritorio aquellos que se animan a llevarlo adelante y no cuestionan las razones personales de la que lo lleva adelante como de la que interrumpe su embarazo. Estábamos escuchando ahí a la docente, ¿no? Y bueno, está buenísimo también empezar a ver que, bueno, esto se da en un contexto, en una escuela específica. En este caso, la escuela de ustedes, que es una escuela de regreso, es muy nueva, ¿no? Es una escuela que arrancó a trabajar en el año 2004. Es una escuela nuevita. Estamos formándola, digamos, estamos creándola. Está bien, están haciendo camino. Haciendo camino. ¿Sí? Tenemos ahí la comunicación telefónica porque, bueno, al ser una escuela nueva, tuvo que elegir un nombre. ¿Cuál es el nombre de la escuela? Doctor Antonio Morres. Norberto Morres. Norberto Morres. Vamos a escuchar ahora entonces a un profesor que nos va a contar cómo fue parte de ese proceso de elección. ¿Con quién estamos al aire? A ver quién me lo presenta. Bueno, el profe que está al aire, o va a salir al aire, es Gastón Manticó, es el profe de Formación Ética y Ciudadana de cuarto año. Gastón, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Qué tal? Aquí te habla Cristian. A ver, te estoy escuchando medio mal. Yo voy a intentar ahora, voy a subir un poquito, a ver si te escucho. ¿Hola? Hola, sí, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, un saludo para todos los que están ahí y bueno, muchas gracias por comunicarte. No, al contrario, hoy día domingo, gracias a nosotros por atendernos. A ver, uno de los chicos te hace una pregunta, no contamos con mucho tiempo, pero nos parece importante contar esto. Gastón Camaquián. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Nosotros queríamos saber más o menos si nos podía contar cómo fue el proceso de elección, para acá los oyentes, en elección del nombre de la escuela. Bueno, te explico. Empezamos a delinear la idea, ya desde el taller de identidad que hicimos con vos en su momento, pensamos en poner un nombre al colegio como parte de ese proceso que iniciamos con la cruzada tuya, ¿te acordás? Bueno, la idea de la identidad, la idea de buscar un nombre, nos fue llevando a pensar un poco en las entrevistas que había en su momento, y por eso apareció el nombre de Norberto Morresi, por lo menos nosotros pensamos en proponerlo. De todas maneras, empezó con un llamado a toda la comunidad educativa para que proponga los nombres que quieran proponer. En el proceso apareció el nombre de Ángel Vargas, que propuso una profesora. Entonces, bueno, esto fue a una elección, pusimos una fecha, convocamos a la comunidad educativa que se exprese, a que vote. Y luego, hacia fin de año, pudimos cerrar la elección con una diferencia importante sobre Norberto Morresi. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, como educadores y como alumnos. Gastón, recordemos también que, bueno, para los oyentes, ¿no? Lógicamente que Norberto Morresi es un desaparecido de la dictadura. Era un joven de 17 años, de Parque Patricios, y nosotros, justamente lo que decíamos vos, estábamos recuperando ideales de un estudiante, que además, ideales políticos, ¿no?, de darle forma a un país, ¿no? Bueno, estamos también con ese sentido. Claro, claro. Él daba ayuda escolar en el 21, y lo agarraron con una revista, digamos, política, y después de ese día no lo vieron más, se pudieron reconocer sus restos recién en el año 86, gracias al equipo de antropología forense, y de alguna manera nosotros rescatamos su figura como militante por la educación, militante por la vida, militante por un mundo, un país mejor, Gastón, te agradezco muchísimo todo el relato y la verdad es que está buenísimo saberlo. Nosotros nos tenemos que despedir, ya nos cortan porque se vienen comunicados de las elecciones. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Chicos, gracias por haber sido parte de Hora Libre. No, gracias a todos. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, Fer. Hasta la semana que viene, Cristian. Chau.